enriquece tu mente y tu corazón. Reflexiones psicológicas y religiosas. Programa a cargo del padre Álvaro Jiménez Cadena, de la Compañía de Jesús. Doctor en psicología por la Universidad de Chicago. Doctor en teología por la Universidad Gregoriana de Roma. Con ustedes, el padre Álvaro Jiménez. Psicología de padres y adolescentes, comunicación entre padres y adolescentes, aplicaciones prácticas. Examinados en una charla anterior los factores claves, las actitudes básicas en las relaciones y la comunicación con los hijos, trataremos de hacer algunas aplicaciones más concretas de estos principios generales, algunos factores que facilitan la comunicación entre padres e hijos son los siguientes. Primero, ayudar al joven a sentirse aprobado y valioso. Primero, ayudar al joven, como Rogers recalca la importancia del aprecio positivo incondicional, el cual corresponde al deseo de experimentar aprobación y aceptación de parte de los demás que todos sentimos. Es una de las necesidades básicas del ser humano. También el adolescente, sobre todo él, espera aprobación y reconocimiento de las figuras más importantes en su vida, como son sus propios padres. Si un joven se siente amenazado ante sus padres, tiende a volverse defensivo, hostil, rebelde, incapaz de juzgarse a sí mismo con serenidad y objetividad. Simplemente sus sentimientos de autoestima y seguridad están amenazados, su necesidad insatisfecha. Sin ser débiles, sin perder su autoridad, los padres pueden tratar de comprender más que de juzgar y condenar al hijo, de dialogar con él, más que de dogmatizar. Pueden presentarse ocasiones en que un papá o una mamá se sientan demasiado excitados, demasiado calientes para contradecir, regañar o castigar a su hijo. Es mejor esperar. Si comprendemos la necesidad que el joven tiene de afecto, de seguridad, de aceptación, de sentir que él tiene la razón en muchas cosas, será más provechoso tener paciencia, comprenderle y ayudarle a satisfacer esas necesidades sin poner en peligro las propias necesidades y la propia autoestima, la propia autoridad. Algunas veces los padres se comportan de manera amenazadora simplemente por falta de seguridad en sí mismos. La seguridad personal y la aceptación de uno mismo, la propia autoestima, son el fundamento de una actitud positiva ante los demás y de unas buenas relaciones interpersonales. Segunda, empatía, saber ponerse en el lugar del hijo, en el lugar del adolescente. El role playing, juego de roles, es una técnica muy usada en terapia familiar. En una dramatización, la esposa trata de ponerse en el papel del esposo y viceversa. El padre en el papel del hijo, el hijo en el papel de padre. Es un ejercicio que fomenta la excelente cualidad que llamamos empatía. Si se practicara por parte y parte, se habría dado un paso gigantesco hacia la solución de muchos conflictos. Se habría tendido un puente sobre el abismo de la brecha generacional. Si yo, como persona adulta, me pongo en el punto de vista del joven adolescente, y si el adolescente se pone en el punto de vista mío, sería un potente radar como canal de comunicación entre padres e hijos. El hijo que se esfuerza por entender a su padre comprendería que éste tiene por qué preocuparse al verle perder el tiempo, al recibir malos informes y malas calificaciones del colegio, al considerar el grupo de amigos con quienes está comenzando a salir, a tomar, a parrandear. La hija comprendería mejor por qué la vigilan, por qué la limitan ciertos permisos, horas de regreso de las fiestas, por qué no la dejan sola, por qué no les gusta tal pretendiente. Y también los padres recordarían que ellos fueron adolescentes y que sintieron, como ahora sienten sus hijos, inestabilidad, curiosidad, rebeldía, amor, sexo, deseos de divertirse, de independencia, que fueran tal vez inconformes, críticos, que contradecían en todo a sus mayores, se quejaban de ellos, trataban de burlar su vigilancia y tantas cosas más. Como dice bellamente la canción, yo también tuve 20 años y un corazón vagabundo. Tercera aplicación, aceptar como persona al adolescente, aunque no se aprueben algunos de sus comportamientos. Aceptar a una persona no es necesariamente aprobar todo lo que ella hace o dice. El padre debe tener amor siempre a su hijo, no solo cuando éste es bueno, dócil, inteligente, sano, educado, sino también cuando es malo, rebelde, torpe, enfermo, mal educado. Es el amor incondicional de que nos habla Carlos Rogers. El joven que se siente amado podrá examinar más objetivamente su propia conducta y tratar de cambiarla. Pero aceptar la persona no quiere decir flojedad, abandono, falta de firmeza y de autoridad, cobardía para exigir, ni abandono de la prudente vigilancia. Cuarta, saber expresar aprecio y alabanza. A todos nos agrada recibir sincera alabanza y muestras de aprecio de los demás. Qué orgulloso se siente el niño cuando aprende a nadar, a montar en bicicleta, cuando su padre o su madre le reconocen sus progresos. Muchos padres dan por supuesto las realizaciones, los esfuerzos, los éxitos de sus hijos adolescentes y se olvidan de estimularlos en el colegio, en el deporte, los progresos en el dominio del carácter, su colaboración en las tareas del hogar, sus esfuerzos por mostrarse más afectuosos, por ser mejores. Se ha demostrado experimentalmente en psicología social que de ordinario la alabanza nos estimula para un esfuerzo mayor y tiende a producir sentimientos cálidos y positivos hacia la persona que nos da muestras de respeto. Todo adolescente tiene cualidades y algo bueno que merezca alabanza, generosidad, orden, sentido del humor, franqueza, valentía, afecto, simpatía, o aunque no sea más que una habilidad culinaria. Es un arte alabarle y aun estimularle y transmitirle las alabanzas que hemos oído de otras personas, como de sus maestros, de sus compañeros, de sus amigos. Quinta y muy importante, aprender a criticar o a reprender. Aunque es un arte muy difícil, todo padre tiene que hacerlo algunas veces y mostrarse firme y aun severo. Se atempera la crítica si primero se reconoce algunas cosas buenas en el joven. Aprovecha la crítica o el regaño cuando es justo, objetivo, oportuno, hecho con actitud de amor, buscando en todo el bien del hijo, no el desahogo de la propia ira o del mal genio. La crítica hace mal cuando es despectiva o apasionada, cuando se vuelven a recordar errores y faltas pasadas que ya estaban sepultados en el olvido y debían estar lavados por un perdón sin rencores. La reprensión hecha en público es casi siempre de efecto negativo. Por ejemplo, delante de los hermanos menores, de los amigos, de las amigas, producen el joven resentimiento y agresividad y comportamientos retaliativos, o sea, vengativos, porque es humillante. Es un gran obstáculo para unas adecuadas relaciones entre padres e hijos. Sexta, mostrar aprecio por el hijo de tal modo que se le estimule. Se le estimule a merecer esa buena imagen que de él tienen sus padres. Es como el caso del soldado que ha recibido una condecoración por su valentía. Entonces trata de ser valiente. En cierta manera, tendemos a ser lo que la gente dice que somos, buenos o malos. Séptima, firmeza. Todo padre tiene que tener principios firmes y saber disentir de su hijo. Es el padre quien va formando poco a poco los valores del muchacho y corrigiendo sus desviaciones. Tiene que salir por sus principios y saber exigir cuando hay algo importante de por medio. Por ejemplo, el porvenir de su hija, el honor de su hija, los principios éticos o religiosos, el buen nombre de la familia. En esos casos tienen los padres que aprender a decir no. Hay dos obras interesantes y recientes. La una se titula Cuando digo no, me siento culpable. Y la otra, No diga sí cuando quiere decir no. ¿Para cuántos padres sería conveniente su lectura? Si nuestros abuelos pecaron por ser demasiado rígidos y estrictos, hoy se pega más por flojedad y falta de carácter y de autoridad en la educación de los hijos. Los padres son responsables ante Dios y ante su conciencia de la educación de sus hijos y no pueden eludir esta responsabilidad. Algunos tienen demasiado miedo de aparecer anticuados. Muchos hijos aprecian más una negativa firme pero justa que un permiso dado a regañadientes. Un no dicho a tiempo y con firmeza previene muchas situaciones embarazosas y muchas lamentaciones inútiles. Estas son algunas aplicaciones prácticas de una buena comunicación y de unas buenas relaciones interpersonales entre padres y adolescentes, que en resumen son las siguientes, las que hemos tratado. Primera, ayudar al joven a sentirse aprobado y valioso. Segunda, saber ponerse en el lugar del adolescente, la empatía. Tercera, aceptar la persona del adolescente, aunque no se aprueben algunos de sus comportamientos. Cuarta, saber expresar aprecio y alabanza. Quinta, aprender a reprender y a criticarlo, lo cual es toda un arte. Y sexta, mostrar aprecio por el hijo de tal modo que se le estimule a ser mejor. Y séptima, firmeza y autoridad. Trato de comentar estos principios con el siguiente decálogo para intentar ejercer una adecuada paternidad o maternidad. Primero, construye su autoestima. Hágale sentir que le presta atención y tiene en cuenta sus sentimientos e inquietudes. La autoestima de los niños y de los jóvenes está muy influida por la calidad del tiempo que pasan con sus padres. El niño y el joven son una esponja afectiva y toda relación que le valore y le haga más persona favorecerá su desarrollo posterior. Como afirmaba Goethe, da más fuerza sentirse amado que saberse fuerte. Segunda, pierda tiempo con ellos, entre comillas. Planifíquese y dedíqueles tiempo. A veces somos capaces de gastar más horas en la revisión del carro o ayudando a otros que prestando atención a los que tenemos cerca. Tercero, pille a sus hijos haciendo cosas buenas, sorpréndalos. Fíjese en los buenos comportamientos en lugar de casarlos con Z, de casarlos cuando hacen algo importuno. Esto logra estimular las mejores conductas. No se canse de reforzar y animar. Nadie se sacia por ello y, sin embargo, todos recordamos los castigos injustos. Cuarto, deje que su hijo sea el protagonista de sus actos. Hay que saber estar cerca, pero sin apabullar. Si actuamos sin necesidad, a veces por agilizar o abreviar, hacemos que el niño o el adolescente se sientan menos importantes y les privamos de la oportunidad de aprender de las consecuencias de sus actos. Quinto, organice su tiempo, llénelo de interés y de ilusión. No deje a un niño aparcado delante de la televisión, aunque se trate de programas educativos, un cuento, una fantasía, un paseo con ilusión y encanto, vividos en familia, con los hijos jóvenes, con los adolescentes, son preferibles a cualquier producto multimedio, por muy pedagógico que sea. Tenga claro que si usted no llena su tiempo, otros lo harán en su lugar. Sexto, no permitas que su hijo permanezca mucho tiempo ignorado. El joven construye su identidad en un proceso de ensayo y error, y por tanto necesita la confirmación y el reconocimiento de su entorno. Si no es valorado, buscará mecanismos para llamar la atención, y desgraciadamente, a veces no son los más adecuados, conductas problemáticas o antisociales. Séptimo, hágase el propósito de hablar con ellos al menos una vez al día. Intente que te cuenten ¿cómo le ha ido en la jornada? Es su realidad, su mundo, su existencia. Dígale también las cosas buenas que a usted le han pasado en el trabajo. Octavo, marque pautas de realidad y referencia. El niño necesita modelos y organización. Es bueno que tenga un horario y no crea ningún trauma el que sepa qué es lo correcto y que capte que no todo le está permitido. Noveno, si está con ellos, no esté con otras inquietudes. No importa tanto la cantidad sino la calidad de su tiempo. Si está físicamente, pero realmente atiende o dedica atención a miles de asuntos que se presentan, puede provocar lo contrario de lo que pretende. Y décimo, déjese ayudar por su hijo. Él también tiene cosas que decirle. Escuche sus inquietudes y sus planteamientos. Espero